comencem. Catalunya Informació. Carles Prunera. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit i una setmana més. Benvinguts aquí a Ràdio Despí, al 107.2 FM, a les 3w.radiodespí.net o al nostre espai estimat, al nostre Facebook de Metal Vortex. Bueno, estimats són tots, la veritat, però bueno, sembla que el que la penya tira pues, més cap a una banda online que cap a una altra, no? I ja estem en ple... Si comparem l'any passat que deies que estaves suant en aquesta època, que estaves que no et podies arrastrar per el carrer, que era cervesa freda tras un altre lloc on has estat de cervesa, sí, un altre... Pues igual que ahora. En eso la cambia. Aquest any és totalment diferent. No, sí, diferent de menor la cervesa. Per tu, no? No, ho seguim fent, però... Amb menys calor. Ah, amb menys calor. De hecho, estás muy negro, ¿eh? Amb menys sí, calor. Está muy colorado. Pero sigue estiéndose es que tens, negro. Mira, yo... Oye, pero tienes negro asfalto, pero ya... Mira, yo entré blanco, pero me estás posando negra ya. Hostia, pues más negro, tío, si ya no te se ve, tío. Eso sí que se ve los ojos y los dientes. Pues bueno, ya sabeu que el diguéssim la primavera es espectacular en quant a nivell de festes majors, concerts, sempre hi ha alguna petita aplicació a cada poble en el que hi ha una petita formació, unes coses, i avui pues, ja com a avançament tindrem aquí a les formacions que toquen aquí amb motiu de la festivitat de Sant Joan d'Espí, que el pregó és demà, i bueno, i a veure el concert que tindrem aquí, diguéssim, en plan metal, a part de lo que és lo que monta l'Ajuntament i altres associacions. Així és que sense res més, Sergio. Bueno, pues nada, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la Taberna del Metal. Bien. Bienvenidos a la Taberna del Metal, suscribo lo que dice David, que hacía mucha... Hoy un día... Hacía mucha calor el año pasado, sí, y nos hinchamos de cerveza y corroboro de que... Hoy no hay tanta calor, no hay tanta pero calor, bueno, pero también nos hinchamos de cerveza. Está lloviendo un poco por fuera y también estamos hidratándonos, exacto, por dentro. Siempre, ya sabes, aquí se hace calor, que se hace frío, que se hace tal, pero aquí hay cosas que no cambian. Si nos mojamos, lo hacemos por dentro y por fuera. Bueno, pues nada, amigos, estaba pensando qué poner y qué no poner, y bueno, aquí tengo a mi hermano que ha estado en Suecia... Y por motivo de trabajo, y bueno, me ha contado un poco el rollo que ha habido por ahí, que bastante metal, como dicen, y nada, y dice, hostia, me sorprendió ver una camiseta de los Wolf, aquel grupo que se quedó en la nada, ¿no? De ser uno de los grupos que ondearon la bandera del heavy metal cuando el heavy metal estaba totalmente destruido, y cuando no se comieron nada porque no estaba de moda, y cuando empezó otra vez el heavy metal a funcionar, tampoco, porque ya eran viejos. Y nada, vamos a poner uno, creo que es su tercer disco, el de Black Flame. Y vamos a poner el tema Children of the Black Flame. Ahí tenéis Walter de Sweden. Dances are here, the press is emerging. Bueno, amigos, ahí teníais la eterna promesa a los Wolves, pero ya se han hecho muy viejos. Bueno, siempre es la promesa, ¿no? El que pasa que han desistido de continuar, ¿no? Desde la bueno, pasada. Ya han bajado muchísimo las revoluciones. Se nota que es un grupo totalmente desilusionado y tocan muy poco. De hecho, hay un concierto por ahí que vas mirando en YouTube y, tío, ahí es un sitio... Parece que estén tocando, ¿sabes? ¿Tú sabes lo que... en un camión, en la carga, de que te abren la tapa... ¿sabes? Como en un container. Sí, exacto. Donde salen los toros y todo eso. Pues sí. Ahí, tío, Wolves debajo. Y ahí tocando, tío. Hay 20 personas, tío. ¿Sabes de esto que pasan por ahí la peña, tío? No sé, una cosa, digo, bueno, ahí dándolo todo, pero bueno. Pero continúan en activo. Sí, continúan. Pero ya es un grupo de estos que no... Se ve que el tío tenía problemas que mentales. Que toca con esos escullones, vamos. Bueno, no, y residual, o sea, si hace un concierto así para 20 en la caravana... A ver, el tío es el típico superlíder de esto, que lo hacía todo y tal y cual, y muchos cambios de músicos, y bueno, también se ve que el tío ha tenido muchos problemas personales, bueno, no es fácil. Bueno, Wolf, de hecho, tú tienes una careta de Wolf, yo digo una en cosa, honor sí, de esta yo, gente. Yo digo una cosa... ¡Del lobo! Oye, tengo eco, tío. Sí, mirando de Traoral. Bueno, no, se queda espectacular. Espérate, ahora cuando presente esto, todo. Pues quedará hasta bien. Bueno, pues amigos, seguimos en Suecia, ya que mi hermano está por ahí por Suecia y me lo ha recomendado, ¿eh? Ahora estoy esperando la... bueno, de que la financiación, ¿no? Eso está muy fácil, sí, ¿no? A ver. No sé. Sí, que no debe ser barato ir allí, ¿no? Y mantenerse allí. Bueno, yo creo que no. Bueno, pues nada, vamos a poner un grupo ya en plan ya más cañerito. Estamos hablando de los Bathory, uno de los grupos, digamos, esenciales en la música extrema, junto con los Venom y Celtifrost, Hellhammer, ¿no? Y en este caso un LP que ya empezaba a denotar unos ciertos cambios, aunque es bastante cañero aún, pero hacia una onda ya, digamos, muy rollo, ¿cómo podríamos decir? Vikingo de ese, ¿sabes? Y un pelín cambiante, ¿no? Estamos hablando de los Bathory y el disco Bloodfire Death del año 1988. Y un tú estás parlando de una excelencia de álbum. Sí, hombre, si lo tengo aquí y comprado. Estás parlando de una... escolta las orellas, tío. De una excelencia de álbum. ¿Te gusta? No que tinguis aquí, que tinguis comprat. Bueno, a mí se me ha pirata, pero vale. Pues me ha valido 15 buracos. Ahora, es verdad que solo tiene una hoja, tío. Es increíble, mira, no tiene ni libreto, nada. No sé, es verdad que suena un poco raro, pero bueno, pero la serigrafía por dentro del disco, no sé. Bueno, pues nada, amigos, un saludo a nuestro amigo Quarton, que hace tiempo ya que está criando malvas, y le vamos a dedicar este tema, va, para que lo escuche, igual renace. El tema se llama The Golden Walls of Heaven. Thank you. Bueno, amigos, ahí tenéis ese homenaje a Suecia, que según dicen por aquí, no están tan mal como dicen. Que por cierto, bueno, hace poco fue el festival de Sweden Rock. Y bueno, hay... Sí. Javi, si hablas o te acercas o no podremos... Ah, vale. Pues eso, que eso, que ha sido el festival de Sweden Rock, sí. Y bueno, hay vídeos por ahí también. Y ahora mismo está celebrándose en el extranjero el Grass Pop, que nos está cayendo la de Dios. Se ve que está cayendo un tormentón que tremendo, tremendo, tremendo. Y aquí pues el de Cartagena ha sido esta sí, empieza hora, hoy. Empezó hoy los Judas, ¿no? Ayuda. O sea que vamos, esto está ya calentito. Exacto. Esto ya está en la temporada buena. Pues nada, hoy pues hemos preparado el programa y cuando hemos llegado al programa, pues Sergio y yo habíamos coincidido, ¿no?, en lo que era una noticia que había que hablar con ella. Y es ni más ni menos que el próximo disco de Michael Schenker, que bueno, que será un recopilatorio con canciones regrabadas de UFO, de sus años en UFO. De hecho se titulará My Years with UFO. O sea, no está mal, ¿eh? Mis años con UFO. No está nada mal. Pero además no solo será, pues no se limita a, bueno, Michael Schenker y haciendo las canciones de su época en UFO, sino que tiene en todos y cada uno de los temas, pues tiene grandes participaciones, desde sí. Jolene Turner, Star Beef Bifford también. Beef Bifford también hace alguna. Bueno, un montón de participaciones que si iremos Disney, desgranando, ¿eh? Iremos desgranando poco a poco conforme vayan saliendo adelantos. El caso es que ya ha salido uno y lo vamos a pinchar, obviamente. Es el Mother Mary, canción de UFO. Del Forsyth. Del Forsyth del año 1975, anda, gran tema. ¿Eh? La enciclopedia, Forsyth, Sergio, nuestra enciclopedia. Y bueno, ¿y con quién participa? Pues ni más ni menos que el señor Eric Gronwald a las voces y el señor, atención, Slash de Guns N' Roses. Hombre, cómo no, Slash. Seguro que ha grabado un vídeo, ha grabado la música desde, ¿no?, desde Los Ángeles. Los Ángeles, ¿no? Este no se ha desplazado. Este no se ha desplazado aquí, no sé lo que... Así que bueno, que es un nuevo aliciente y sobre todo revisitar, ¿no?, un poco la música de UFO, sobre todo en la época de Michael Schenker, que es brutal. Y más ahora, ¿no?, que UFO pues ya no... ya. Bueno, va a sacar un disco, va a sacar un disco el bueno, Phil sí, Mock, Phil Mock va a sacar un disco. Pero como él sí, es sí, ya, pero bueno, que te quiero decir que, yo qué sé, que va a sacar un disco. Sí, va a sacar, pero no lo... No hombre, lo me imagino que no hará gira, me imagino. No defenderá, si no puede hacerlo... Ahora, ¿tú sabes algo? Tú que estás... Si el Michael Schenker igual se atreve a hacer una gira solo de temas de UFO. Pues no lo sé. De momento, en el Sweden... Hizo el concierto normal y corriente de normal, sí, con el... Con Macaulay. Con Macaulay. Robin Macaulay. Y bueno, supongo que aquí en Barcelona hará lo mismo. Hará lo mismo. Clavado, fliparranda, como se dice aquí. No lo sé si cuando saque este disco o le dará... A lo mejor no hace una gira solo de UFO, pero sí a lo mejor le da más preeminencia a lo que... Yo creo que sí. Depende, yo creo que dependerá mucho de los royalties, ¿no? Si se lleva un porcentaje de la música que toque, sí, si se la lleva a llevar otro, pues a lo mejor prefiere tocar lo suyo. No. A ver, bueno, es ya. Que no estando UFO ya en activo, bueno, al final... Claro, hombre, estaría muy bien, sería algo... Hombre, yo creo que estaría bien. Estaría bien hacer una gira, pero bueno... Bueno, estaremos ahora, alertas, que se dice. Michael Schenker está en una edad y en un estado de forma y también en un momento de su vida que puede hacer lo que le salga las pelotas. Y de hecho es lo que hace. Es lo que hace. Bueno, pues nada, pues con todos vosotros este Mother Mary, de UFO, tocado por Michael Schenker, acompañado de Eric Gronwald y el señor Slash. Dale, vamos. Oh. Bueno, pues ahí tenemos a Michael Schenker reversionando ese Mother Mary de los UFO y con la presencia de Slash, obviamente, que siempre estábamos aquí jugando a ver los solos y obviamente Michael Schenker es súper, súper, súper reconocible. Sí, es muy reconocible. Es tremendo, ¿eh? David bueno. También lo ha reconocido. ¿David lo ha reconocido? ¿Ah? ¿Quién es, tío? ¿Suena o no? Yo desde que me he comenzado a Scorpions, que es que no tengo ni puta idea que el tío. Claro, algo así. Algo sabrás, hombre. Algo sabré. Bueno, sabré las obras. Que rima hombre, y está en sus momentos de popularidad tú andabas hasta arriba de vino. ¿Lo recuerdas o no? No, es posible no, que puedas tener, no puedas tener un vacío. Una mental. Amnesia, una amnesia ahí, ¿no? Temporal. Mira, tío, me hay que decir una cosa. No te nomines más Nacho. Yo te digo de que tú eras un gran fan de UFO. Lo que pasa es que te pasaste al vino de nobleza y te pasaste a Bator y todo eso. Que lo sepas. No te lo quería decir. Venga. Venga, va. Diu, m'han tirat un altre cop guacamole sobre del cap al cole. Diu, joder, Nacho. Macho. Puta, tío. Venga, David, tío. Es un chiste asqueroso, tío. Sí, sí, sí. Ya, tío. ¿Sabes lo peor que te cuenten un chiste malo, tío? El segundo pot se pichó, cuidadito. Ese es un chiste para dentro de hora y media, que igual lo pillamos. Te iba a decir. Este es un chiste de la una y media de la madrugada. Exacto, una pero, y media y ya perjudicado. Pero bueno, hasta ahora no. Y yo, la verdad, no voy a hacer nachos, porque a Suiza realmente lo que tenemos son vacas, jet y mala jet, apagadas, dins el heavy metal. Y relojes, ¿no? Y chocolate. Cuidado, también. Que está haciendo ya una parida para... Sí, sí, mala jet, dins el heavy metal. Tema. Ya está preparando la pista. Exacto, la pista. Vamos a ver claro. Si tiene concordancia. ¿De qué culo son las vacas de Suiza? Las de la Milka son lilas. Lilas. ¿De qué culo son las vacas de aquí? Venga, joder, tío. A ver dónde quieres llegar a parar. Voy arriba a parar, que totes al final, ¿de quin culo treu la llet? La vaca te va lila, tío. La vaca te va lila, ¿dónde treu la llet? No, tu no has vist la... És una introducció molt rara. No has vist l'anunci del Milka, la de xocolata? Eh? Tú imagínate una chocolata serranés. Oye, pero tienes escrito, eres un perro. Yo pensaba que lo sacabas de la cabeza. Tú imagínate. Estás todo el día currando. Mientras currabas, estabas haciendo mira, el pareado. Si soy la polla un lío, a una puta vaca, tengo un culo de la llet, es que ya esteu fatal. Però, i si us dic que la formació aquesta sueca es diuen acroasis, què seria? Però què té res a veure amb la llet i amb les vaques, tio? Eh? I te recebré una teva reacció amb lila, blanca, jo què sé. Madre, madre, madre, madre, madre, madre mía, esto sí que es surrealista, mira, tío, es el Dalí del metal. La vuelta que ha dado para pa anunciar un sí, pero a sobra... Pero escrito y todo, ¿eh? ¿Cómo se dice el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Acroasis Amca. A ver si te estás liando con las frases. ¿Tiene nombre? Y has empezado por abajo y era otro grupo. ¿Tiene nombre? ¿Que te estás metiendo la polla un lío? Tengo una acroasis aquí. Acroasis, exacta. Y a sobra, si en el EP es diu Ubris... Mira, esto tiene que ver algo con las vacas. Ya comencem aquí. Bueno, y el tema que vam punxar es Seven Times. Primer EP d'aquesta formació sueca dins d'un death metal, diguéssim, thrash death, progressiu, melòdic. Una cosa estranya, però que sonen de puta mare. Aquí teniu els acroasis fent de las ubris liles, blanques o vermelles. Ya sabes que... Teta, ¿sabes? Teta que la mano no cubre, no es teta, es ubre. Si no ubre. Aquí tenéis acroasis. What is this all about? Are you aware? ¿Vale? Bueno, pues aquí teníeu aquesta penya, els Acroasis, amb la llet blanca des de... cuidado. Vinga, va. Venga, va, déjate ya de historias, colega, que vamos, madre mía, tío. Però escolta, a bon entenedor sobren les paraules, però és que vosaltres esteu una mica en el país de Nàrnia. Jo crec que és el sol, ese sol que te da de asfalto. Sobran tus palabras. Ese sol que te da, sabes, que te refleja, pero a ti no te da directamente, refleja en el asfalto ese que limpias y ¡pum! Y te pega. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que me refleja a mí es el teu esperit. ¡Hala! Oh, ¡jódete! ¡Qué bueno! Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo que yo creo que firmó uno de los mejores discos del año pasado. Estamos hablando de los power metaleros Jazz Panzer, ¿verdad? Un gran disco, gran vocalista y gente que, bueno, están ahí... Y del guitarrista que porta toda la puta también, vida, también, ¿no? De puta madre también. Muy bien, es un gran disco. El Tafoya, vamos a poner, creo Tafoya, que el disco, ¿no? Se llama Halloween, está por ahí, ¿no? El Tafoya, ¿no? Pues no sé si... No, ese fue en su momento, creo, en su momento el Tafoya. O sea, ya, la cuidado, con, no hagamos coña, con el apellido. Yo me esquerrés, era para donar pa'l cul. Cuidado, con tampoco el... Tampoco no me sentés, ¿no? Bueno, el disco se llama The Halloween y vamos a poner el tema Onward With Oil, un tema de estos que entra bien. The smell of death was in the air. But we had war. And for that war, we would sacrifice everything. Right. Bueno, amigos, ahí teníais a Jazz Panzer. ¿Te ha gustado? Sí, está muy bien el disco, Muy bien. Es el último. Del año pasado. Un disco más que recomendable. Es muy recomendable. Los Jazz Panzer. Hay una portada muy, muy chula, así, con el anillo. Claro, sí. Claro, te parece la gloria. Te lo digo, está currado, ¿eh? Es guapo, bastante guapo. De los mejores del año pasado. Bueno, pues seguimos Javi, si parras desde Lluny, de verdad que no se descota una puta mierda. Seguimos con Power Metal centroeuropeo. Porque los Hammerfall, unos habituales de aquí, de este espacio. ¿Pero por qué son centroeuropeos? No, estos no son centroeuropeos, son suecos. He dicho centroeuropeos porque se me ha ido la castaña. ¡Ah! ¡Te he pillado, Miguel! ¿No te lo tenías preparado? ¿O te has quitado las lentes? No, era para ver si estabas atento. Sergio. ¡Ah, vaya, vaya! El David no se ha dado cuenta. He visto que los demás, suspendidos. Exacto, o no te escuchan. Yo es que te escucho con atención. Claro, lo sé. Siempre se puede aprender algo. Lo sé y te lo y ¿sabes que me acabas de mandar una entrada con un pergamino que podría ser de la leche, ¿sabes? Sí, sí, este es el descuento del líder. Es que puede haber ahí, Pues yo estaré en el puerto, o sea que tampoco, que si no me busques, que no me vas a encontrar. No te preocupes. Yo con esto no te puedo dar. Con el dedo ese. Oye, ¿quieres tirarlo el dedo? Bueno, una cuchilla de estas, Acabamos ya con el. Ya lo veo en off por ahí. Sí, es que está aquí Javi, pero está alejado y claro, nosotros nos callamos, pero aquí nadie se entera y hay unos espacios, ¿no?, vacíos, que es bueno. Bueno, el caso es que Hammerfall van a sacar disco, ahora sí que me retiro la capa, en agosto, el 9 de agosto. Anda, para intentar ser número uno otra vez en Suecia, aprovechando que está todo el mundo por ahí. Pues se titulará Avenged the Fallen. Hostia, me oigo dos veces a mí mismo, Mola un montón. Hablo con eco. ¿Te gusta tu voz? Hombre, me encanta. Me encanta escucharme. Hubo un momento que teníamos cuando el David controlaba mejor la situación. Pero un momento, ¿te acuerdas que cuando poníamos una canción? Efectos y ecos. Tim Bachat el revés de tu todo. Pero ha pasado 6 años y no has vuelto a conseguirlo, Es aquello, fue un descubrimiento. Ha desandado lo andado y ha perdido todos los pocos conocimientos que tenía. Me siguen diciendo que sonamos muy mal, pero muy mal. Dice, mola el programa, pero sonáis muy mal. Bueno, el caso es que han sacado un tema de adelanto que de este. Ya nuevo llevan disco. Dos, ¿no? Para el tema, ¿no? No me recuerdo, yo me he dado cuenta, yo he visto este. El caso es que se titula The End Justifies. Hay un vídeo que lo podéis ver. Y bueno, pues si lo queréis ver por nuestro país, tendréis que ir el 14 de junio al. Que ya ha pasado. Ha tocado, desgraciado. Eres un desgraciado. Porque esto lo tenía para la semana pasada y no entró. Estás aprovechando la chuleta de la semana pasada. Hombre, claro, que encima tengo todo, cosas claro, de hace un mes, tío. Tengo todo reciclado. Tienes ahí una sentencia detrás. Sí. Una sentencia además de cárcel. Es un auto de prisión provisional. De prisión provisional, hombre. Ya está bien. Bueno, el caso es que, no sé cuándo diga eso. Bueno, resumiendo. Hammerfall van a sacar disco. Se titulará Avenged the Fallen. Saldrá el 9 de agosto. Y hay un tema que se titula The End Justifies. Y que el pasado 14 de junio actuaron en el Live Fest de Zamora. Afortunados los zamoranos que lo pudieron ver. Aquí, pues nada, ya tendremos que aguantar. Vaya full de festival. Era mejor el de Zamora que este. Yo creo que sí. Fíjate lo que te digo. Para los de nuestra escuela. Hombre, madre mía. Desde luego que sí. Pero bueno, es lo que. Y más barato. Ya te digo. Vale 200 euros ahora el Live Fest. Pelita. Bueno, pues nada, sin más ponemos, mientras despellejamos aquí a los festivales que tenemos cerca. Exacto. Y esperemos a la entrada de las formaciones. Exacto, del Festival de San Joan Despí, amigo. Mara, Embelis, Ancestra y Seid, el 22 aquí, a la Sala Boulevard de San Joan Despí. Gratuita, ¿no? Pues nada, ahí tenéis a los Hammerfall. Bueno, pues... ahí habéis tenido a Hammerfall, Los Incombustibles, la verdad es que no para, no hace nada que estábamos presentando aquí un disco de ellos, y ya, pum, otra vez, Hammerfall, sí, tío. Sí, sí, sí, una banda... Son Incombustibles, sí, y bueno, no paran. Y la verdad, exacto, y en directo... Trabajan más que nosotros. Yo creo que ¿tú sí. ¿Tú trabajas, cabrón? Más que yo, sí. Pregunta incómoda. Más que yo, sí. Bueno, ya se ha descubierto. Ah, ya se ha descubierto el pastel. A ti que te vea, parece que estáis viendo Roland Garros. Bueno, bueno, continúo yo, ¿no? Sí, continúa, yo te venga, va. Ángel, vos continúa tú. No, tú. Tens temps. Sí. Perquè se'ns està marxant el temps per fer l'entrevista a les formacions. Bueno, però no han llegat. I, bueno... Venga, va, a ver, ràpid. Cada vegada hablas con más eco. Sí, és que sí, tio. M'estic fent eco de la situació. Exclusiva. Lo que te estás haciendo es cargo. A cargo. Pues, sí. Bueno, yo, ya que deien que no ficàvem AOR, Hard Rock, que va tenir Ángel unes superqueixes per el carrer, se li tiraran els cabells, se li arrencaven els cabells, se li tiraven a la barba, se l'ha afeitada, xaval. Què hace con la cafa de la cocina? Una cosa i l'altra. Pues, jo, bueno, vaig tirar una mica de Hard Rock AOR, no és exactament AOR, però amb el vuitè treball dels Kaiser and Dynamite, dels alemanys, que és en Dynamite, i que és una formació, per mi, que tenen molta potència, molt poc vista, repetitiva, si voleu dir, però que... Sí, exactament. ¡Ah, qué bueno! Te has ganado un beso, Sergio. No reís. Te has ganado un beso. Y que bueno... Kissing Dynamite, explosivo. ¿No lo pilláis? Ay, madre. Kissing Dynamite, explosivo. Mira, de él me lo esperaba, pero de ti, Sergio... Curiosamente, para la música que fan, es estrany que aquest àlbum estigui signat per Napalm Records, que és la discogràfica de Napalm Death. ¿A que no? ¡Ah, no! ¡Qué mierda! Kissing Dynamite, explosivo. No, eso lo has inventado tú ahora. ¿Qué me voy a inventar, coño? Us estic dient que claro que no. Però bueno, el seu hard rock així, diguéssim, populista i d'arribar a tothom, diguéssim, són uns homes joves d'una altra mena, però que no arriben, no paren d'arribar. Anem a escoltar el tema The Devil is a Woman, el dimoni... The Devil és la dona, no? The Devil és el dimoni, el diablo. And the Wild, no? The Devil és la dona. Com que la dona, no? El dimoni... The Devil és la dona. Uy. Vale, el dimoni és la dona. Ah, ah, vale, tío. El dimoni és de Woman. I no el Joe Belladona. Bueno, pues... Això és el darrer àlbum que han tret, és Back with a Song, i anem a escoltar-lo. I entrem després amb l'entrevista que tenim. Vinga. Just a single touch is a touch too much. With that angel smile, my heaven goes down, yeah. While I fall for the charms, I'm dying in her arms. And her look turns cold though she knocks me out, yeah. A moment of paradise and a flame. She cries out my name. Nothing like a lord of the underworld. Loving is so pretty, but me. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 21 graus i la humitat del 83%. Licking her fingertips, but there's blood on her lips. Covers my eyes with a veil, I'm losing my mind, yeah. In a satin little dress, and her hands on my chest. Feel a blaze in his eyes, she knows love is blind, yeah. A moment of paradise and a flame. She cries out my name. So pretty, put me in the dirt. I knew the devil is a woman. eyes are full of hesitation. Bueno, pues aquí teníeu aquí aquesta penya que són Skies and Dynamite. I bueno, anem aquí amb tot el jaleo, tota la història, a intentar començar el que és l'entrevista que tenim avui. Ese programa de fiestas, ¿eh? Pues buena tarde, buena nit. Hay un concierto este sábado. Eso dicen por ahí, ¿no? Buena, yo he visto buena aquí... tarde, buena nit. Ya estemos en directa. Ya estemos en directa. Exclusiva, exclusiva. Ya estemos en directa. Son las festas mayores. Ángel, anuncia las festas mayores. Sí, son las festas mayores. No, pero anúncialas, tío. Pero... ¿Tú qué sabes de ese pregoné? Sí, ya. Ya, ver, ya son aquí. ¿Tú ese pregoné? No, no, no. Ciudadanos de Cataluña. Ja sóc aquí, no? Tu no saps de pregoner. No. A veure, són les festes majors de Sant Joan d'Espí i dins de lo que és l'acte popular de Sant Joan d'Espí hi ha un petit bloc que es dedica al rock i al heavy metal. Ah. Sota un altre nom, però ens ho porta rock and bash. Sí, sí. Sí, vinga, continua. És que a mi sols me surt una paraula, que no suena a todos. ¡Barça! Madre mía. Aunque no lo sepáis. Madre mía. Pues bueno, aquesta setmana el 22 de juny i bueno, ens anunciaran aquí uns petits canvis que ha hagut, anunciats ja fa unes setmanes, que estaran a la Sala Boulevard quatre formacions de heavy metal, hard rock, com vulgueu vosaltres. La paraula rock la odio perquè no penso que ningú és rocker. Tothom està influenciat, però ningú és rocker. I... anem a escoltar a veure quines formacions venen. Bueno, que nos hable aquí la organizadora, ¿no? ¿No? Una petita introducción, ¿no? ¿Qué se dice? A ver, ¿usted qué sabe hacer? Ay, perdón. Bueno, vamos a presentar primero, vamos a ir de derecha a izquierda y luego pues nos centramos de izquierda a derecha. Así bueno, hacemos un poco... Siempre. Entonces, primero voy a presentar, por ancestra nos viene... Just al bajo, ¿verdad? Sí, el bajista. Un aplauso para Just, el bajista de Ancestra. A continuación, por Fate, nos viene... Pablo. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué pues tal? Un aplauso para Pablo. Tú tocas la guitarra, ¿no? La guitarra, guitarrista. Sí. Y bueno, yo lo conozco. John de Quilmara, ¿cómo estás? Ya ha venido antes por aquí también. ¿Qué tal? Y bueno, pues como no, Katy, organizadora de todo este follón, de todo este sarao, una vez más con nosotros. Vos se denunciaste actualmente cuando le dices a una tía follón. No, no he dicho eso, ¿eh? Bueno, sí que lo he dicho, pero no, que ella organiza todo esto. También se puede decir. Bienvenida, Katy, de nuevo, ¿cómo estás? Hola, bien, como siempre, aquí. Dándolo todo. Un placer siempre ver estas caras tan sonrientes. Bueno, ya sabes que aquí, bueno, es la taberna del metal y aquí pues empezamos la tertulia tabernera que como sabes, es popular en el Baix. Obviamente, pues empiezan las fiestas de San Juan de Espí. Esto está también pues enmarcado dentro de este proyecto y bueno, pues viniendo estas bandas aquí, pues tenéis que venir aquí sí o sí, o sea, es obligatorio. Este año Explícanos, porque hay alguna novedad, ¿no?, respecto de otras ediciones de este festival. Sí, que el pregón no es Dimecras. Bueno, acá no, está la primera novedad exclusiva. Que nos han tallado. Sí, que exclusiva. Pero aparte, referido al festival, sí, ¿no?, este, hay novedades sobre todo de ubicación y de espacio. Dinos, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Pasa palabra. Bueno, vale, pasa palabra. En otras ediciones fue al aire libre. Uh-huh. Este año es en la Sala Boulevard. Pues explícanos que es allí, que cómo será. Bueno, sí, va a ser allí, habrá aire acondicionado. Bueno, eso es una buena noticia, claro, eso es lo que quería decir. Es importante tener en cuenta, ¿no? Claro. No os asustéis, porque sea encerrado, no vais a pasar calor. Que se esté mejor dentro que fuera. Obviamente, si está el aire, sí. Y bueno, pues lo hacemos ahí, pues por cosas de infraestructura, nos hubiera encantado que hubiera sido al aire libre, nos hubiera encantado, pero no ha podido ser. Bueno, tal y como está el tiempo, te puede caer una encima y también. Y irte a la porra, también. Una dana esta. Sí, los que te... Una lluvia de mierda, y nunca mejor dicho. Los que tengas el coche aparcado fuera, yo es que tengo parking, ya sabes. Y bueno, pues nada, contamos con cuatro bandas que nos encantan. Nos gustan muchísimo. Sí, ella no lo sabe porque tiene los auriculares. ¿Puedo cantar? Tienes un reverb aquí que... Sí. Bueno, pues, y nada, y deciros que siempre me preguntáis por la cerveza, pues nada, medio litro, 3 pavos. Pues nada, ¿en qué tope. Festival con entrada gratuita y eso? Ninguno. No, desde y luego. Y además, luego. Es que aparte de la cerveza, pues, estas 3 bandazas gratis, a ver, ¿dónde dan más? Que no. Son cuatro. Que una no ha podido asistir, pero bueno, intentaremos contactar con ellos luego por teléfono, a ver si podemos hablar con ellos. Pues nada, vamos a dedicar un poco de tiempo a las bandas, obviamente. John estuvo con nosotros en representación de Kilmana ya hace tiempo, antes de la pandemia, para presentar en el Car Mercader que actuabais, si no recuerdo mal. Pues sí, en 2018. Ahora estás igual, cabrón. Eso es lo primero, ¿eh? Lo primero que nos viene. Han pasado 6 años para los demás. Exacto. Para John, no. Estaba revisando la foto con él y digo, hostia, no sé, tropeado. No la saco, la iba a sacar. No. Y pues nada, ¿qué ha pasado desde entonces? Porque yo me acuerdo que viniste y estabas a punto de sacar el disco. Vine creo que en julio. Sí, antes del Can Mercader, que era la segunda semana de julio, si no recuerdo mal, o sea que vendriste a finales de junio. El disco salía en agosto, a finales, uh-huh. Y pues nada, desde que salió ese disco, el Across the Realm of Time, hasta entonces, pues han pasado muchísimas cosas. Nosotros, por ejemplo, pues empezamos a hacer presentaciones del álbum, giras, empezamos a participar en festivales internacionales y bueno, parecía que la cosa iba de puta madre y ascendente, vino la pandemia. Sí, la pandemia nos jodió a todos, la verdad. Y nada, nos arruinó un poco... Sí, porque ves de subida, ¿no? Habéis hecho un montón de... Hicisteis un montón de conciertos. Me acuerdo de haberos visto en la Sala Polo con sí, Jorn, sí. Nosotros por ejemplo. El 2019 fue increíble, o sea... Desde el tocar en el Rock Fest o el Rock the Ring en Suiza, uh-huh. o haber hecho giras con Crystal Viper, con Jorn, no sé, sí. Así de memoria, pero que no era un no parar y además era cada vez a mejor, ¿no? Y además íbamos trabajando en cerrar cosas para 2020, 2021, habíamos cerrado festivales muy importantes y un par de giras que antes recordaba, Bonfire y la gira de Mystic Prophecy, que tuvieron que pasar a otro año y al final anularse, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sí, parecía que todo iba de puta madre, así que nosotros no nos vinimos abajo y en 2021 nos pusimos a componer un nuevo disco y nos fuimos a grabarlo a Eslovaquia, en plena pandemia también, porque ya te digo, teníamos que hacernos los antígenos sí, ahí cada en el semana. El 21 todavía colgaba. Bueno, tuvimos que hacernos los pasaportes estos del COVID. Sí, sí, sí. Mil historias allí. Y estuvimos 3 semanas, que la verdad es que fueron insuficientes porque teníamos cada 7 días que hacernos controles el tema de antígeno, perdíamos muchísimo tiempo, teníamos que desplazarnos a la ciudad para todo porque no había comercios abiertos y bueno, perdimos muchísimo tiempo. Decidimos acabar de grabar cosas aquí en el estudio que tiene nuestro guitarrista Carles Salse, el Suro Estudio, y con tan mala suerte que se hizo daño en la muñeca y se jodió la muñeca durante un año, siendo el guitarrista solista. Compartimos solos, pero él es el que lleva la mayor parte. Aquí siempre os diem, es que no puedo ser guitarrista, portar la moto y anar fent el gilipollas más futbolín a l'hora. Sí, pues él se hizo pupita y ya te digo, tardó un año. Así que en octubre de 2022 enviamos todos los archivos a Roland Grapo otra vez para que hiciera las mezclas, con la historia de que no nos gustó las mezclas y él tenía ya mucha prisa por cerrar el tema. Entonces, bueno, nos encontramos en un punto de aceptamos barco o después de todo lo que nos ha pasado y lo que hemos pasado, vamos a dejar algo que los cinco estemos contentos, felices con ello, 100%. O sea, que vosotros como grupo tenéis una autoexigencia muy importante. Muy grande. Entonces el tema es que queríamos, bueno, sabíamos que teníamos unos temazos, la verdad, para nosotros es lo mejor que hemos hecho en toda nuestra carrera y queríamos que el resultado fuera convincente para nosotros al 110%. Y vimos que Roland no estaba dispuesto a sacar ese 110 que le exigíamos y él se quería conformar. Además estaba trasladándose de estudio, justo lo pillamos. Ah, te lo acabo esta semana porque me traslado de estudio, no queríamos trabajar así. ¿Qué pasó? Que decidimos pasar de él. Él mismo también nos dijo, yo creo que me tengo que bajar de este barco porque no. Y decidimos grabar todo otra vez, de nuevo. Con todo lo que eso supone, todo, ¿no? Todo, las baterías, todas las voces, infinidad en un estudio, guitarras, en otro estudio. En el estudio de nuestro guitarrista. Ajá. Grabamos, estuvimos súper, súper emocionados con la nueva grabación. El resultado fue espectacular para... ¿Encontraste ese sonido que querías y todo? Encontramos el sonido y le faltaba el punto que se lo ha dado Seth Lieberman de Orden Ogan. Ah, sí. Orden Ogan, que está presentando. Mira, nunca no lo hemos ni publicado esto ni hecho nunca la referencia, pero lo voy a decir aquí. Hemos trabajado con él en las mezclas finales y en el mastering. Y él viene de trabajar pues con Rhapsody of Fire, con Riot, con un montón de Angus Maxis, con un montón de bandas. El tío lo está pegando y da un sonido muy muy espectacular. Y la verdad es que sí, que lo hemos flipado. Bueno, y esto para cuando saldrá, cuando haréis un adelanto, porque os he visto que habéis grabado algún vídeo o algo, ¿no? En unos recreativos que hay, rollo ochentero o algo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le llaman? Teaser. Teaser trailer, ¿no? Sí, trailer. he puesto antes, entre cigarros y cervezas, he puesto un trailer ahí. Pero bueno, No tienes de efecto para que sea un chivato. Ya voy. Teníamos que estar presentando el disco ya prácticamente para el mes que viene, pero nuevamente pues hemos tenido un problema de que la discográfica ha sido absorbida, ¿no? Sería... Una OPA hostil, sería, han hecho. Bueno, se ha unido a una discográfica mucho más grande. Pero esta vez en Roar, ¿no? Estábamos en Roar, que ahora se ha convertido en RPM Roar. Entonces ahora pertenece al sello RPM. Y RPM pues es un sello muy grande. Es junto a Napalm Records, es el segundo sello más grande de heavy metal que hay ahora mismo. Y bueno, pues yo creo que no hay mal que por bien no venga y solo lo que sería que te pongan en sus redes sociales. No, la verdad es que ya que ganas. Todas estas azarosas aventuras que nos cuenta estos retrasos y se te ve súper tranquilo. Tienes un convencimiento de lo tuyo, de que tienes un buen producto entre manos. El pelo blanco ya lo tenía. Entonces, sí, por eso ya. Sí, entonces no, ahí sí, no ha habido cambio. Yo también. Bueno, lo explicas, pero no, con una parsimonia no que me encanta, ¿no? Que joder, qué seguridad. Ha habido momentos muy, muy difíciles, muy duros. Claro, Pero al final el resultado es espectacular. Estoy súper contento. La banda está al 1000 por 1000. Tenemos muchas sorpresas que ir soltando. Hemos trabajado, claro, todo este tiempo, pues no hemos estado parados. No solo hemos hecho el videoclip de las arcades. Hemos trabajado mucho en la imagen, en los singles, en, bueno, pues nada, preparar mil cosas que espero que pronto podamos ir ya programando las fechas. Pues ¿no? Nada, deseando de escucharos y nada, a este ver año, hay, este, ¿no? Año sale, este año sale. De mientras podríamos poner alguna cosa para que nuestros oyentes Gilmara, tengan... Una de las formaciones que estarán el 22 a la Sala Boulevard. Cuidado, cuidado. Que a qué tañe esa Sala Boulevard. Entrada es gratuita hoy, la peña puede entrar. Y una cosa que sí, el aforament, pues si hi ha molta peña que va a entrar en surtín, pues podrá controlar, pero si no, pues igual hi ha alguna peña que s'ha de esperar. O bueno, lo que sigui. Tributo a Ricky Martin, ¿no? También, pues ya sabéis, o sea, que llegue tarde. Bueno, más o menos, ¿cuántas horas de rock and roll vamos a tener? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Desde empezarán cuándo hasta a las cuándo? Siete y, bueno, en la sala nos la ceden. La sala no la ceden hasta las 2 de la mañana. Bueno, pero pues no lo, de 7 no a 2. Ahí hasta las 2 de la mañana. Bueno, o sea, hay gente que sí que se ancla allí. No, y que seguirá con música, pero claro. Ah, no, me refiero. No, los grupos no, me refiero a la sala hasta y estar allí. Mañana... O sea, que puede entrar y salir gente. Vale, sí. Vale. Mientras vale, y lo que habéis dicho, el aforo limitado y bueno, a la entrada se entregará. Las entradas físicas se pondrá el sello y será habrá un control de aforo. De acuerdo. Pues nada. A ver, Johnny, ¿qué un tema que os represente. A ver, ahora. Si coincidís, a lo que busca Ángel. Bueno, seguro que no. No sé, Disciples o End of the World o Out from the Darkness, no sé. Nada, trabajar tanto. Ninguno de los tres. Out from the Darkness. Venga, ese, dale. Ah. Venga. Pues ahí tenés a Kilmara y su Out of the Darkness. From the Darkness. ¿Eh? Yo lo que he oído. We'll be right back. Doncs aquí teníeu aquí el que representarà aquest dia 22 de juny, la prèvia a lo que serà l'esclat dels coets, l'esclat dels coets i la festa major de Sant Joan d'Espí, aquest divendres 22 a la Boulevard, a l'Avinguda Barcelona de Sant Joan d'Espí. Pues vamos a seguir con la entrevista y en esta ocasión, bueno, seguimos hacia de izquierda a derecha, desde mi punto de vista. Y seguimos con Pablo de Zeit. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Hoy sí que nos visita, tú nos visitas por primera vez. Yo sí, sí es sí. Mi primerita vez. Es se estrena con nosotros en Metal Vortex. ¡Un aplauso! Pues nada. Bueno, Zeit, que también tú, Pablo, también estás en un proyecto que se llama Acústico. Sí, es posible. Acústico. Sí, Acústico. Sí, sí, sí. Acústico, pero con dos K. Oye, nosotros vamos a Acústico también. Sí, no, que nos pinchamos Acústico, ¿no? A ver, no sé por qué el miércoles pasado y a partir de allí os he localizado porque no soy. No sabía. Me alegro mucho, sí. Sí, sí, pues. Es un dúo que tenemos mi pareja y yo. Vale. Sí. Bueno, pues háblanos de Zeit, que es el grupo que sí. actuará. ¿Qué hace Zeit? ¿Qué nuestros oyentes qué tienen que esperar de este concierto? A ver. Bueno, pues es metal, ¿no? Y bajo esa etiqueta apoyado por tintes de rock, de stoner, de thrash, de groove, no sé. ¿Cuántos discos tenéis editados? Tenemos una demo que hicimos en el 2018 de un par de temas y después un disco que hicimos en el 2019... de 8 o 9 temas también. ¿Cómo se titula? A ver si alguien lo quiere. El primero tiene el nombre homónimo, ¿no? Zeit, y el segundo es Into the Vacuum. Into the Vacuum, o sea que si alguien quiere. Mira, pues, para Bamba Vans, desde la vaca, ¿no? De la vacuna, ¿no? No sé si de la vaca o de la vacuna. Es que vamos a acústicos. No me importas la enciclopedia, normalmente me porto aquí el Dolce Tomos y yo qué sé. Él traduce con el Larús, que lo sepáis. Te tiraba meses y meses. Sí. Bueno, y básicamente, bueno, es una banda que también nos pasó un poco también lo que comentaba mi compañero de Kilmara, que también nos trucó un poco el tema de la pandemia, ¿no? Sí, creo que eso... Pues dicen que hay pandemia, ¿no? Va dentro de 3 meses. ¿Otra vez? No sé. En verano, en pleno no verano. No os asustéis. Y nada, pues estamos haciendo algunos concertillos interesantes, nacionales y tal. Porque vuestro último disco me has dicho que es de 2019. Y desde entonces ahora no... Entonces ahora ha sido un poco... convulso todo, ¿no? De estos años. Sí, o sea, nosotros el fin de semana antes de cuando nombraron el estado de alarma, lo declararon, pues nosotros estábamos tocando en Londres y ganamos como Zeit en Londres. Sí, bueno, sí, ah, sí. Hostia. Y ganamos un concurso ese día para grabar un disco allí. Joder. En Camden Records también. Era la tercera vez que estábamos tocando allí, ya habíamos ido un par de veces anteriores y tal. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que, claro, llegó el estado de alarma, nos cerramos en casa y bueno, decimos, bueno, pues lo componemos todo, será cosa de unos días, ¿no? 10, 15 días, tal, la cosa se va alargando un poco más. Lo que pensábamos todo. De ahí salió de acústico, claro, porque al final fue demasiado tiempo y... Bueno, ¿no? Sí, ya salió a los años, pero bueno, ya nos fuimos dispersando un poco todos, porque nosotros, la banda es de Almería realmente, ¿no? Y ¿estáis afincados en Almería? Estaba afincado en Almería, entonces yo al año de la pandemia morí, me vine a Barcelona a vivir... Y al poco año también hicimos cambio de miembros y tal, y ahora hemos reajustado la banda con miembros que viven en Barcelona, y la hemos sentado aquí, la hemos cambiado. Es que Almería en Tesoria, ¿no? Almería en Tesoria. Sí, Almería, bueno, es Delirium and Disorder. Ah, Delirium and Disorder, ¿no? Tocado por Drugs Wise. En una versión de Barreligion. Ah, Almería, antes Oria. Ah, vale. Yo que soy más cañera, me gusta más la caña. Pero bien. No te ha entendido nadie, David. ¿No? Es normal. Es normal. Te has quedado solo, colega, tío. Bueno, pues entonces... Bueno, y proyectos, que nada, siempre pues, habrá que... Estamos empezando, bueno, hemos grabado ya la batería del segundo disco, el que nos quedamos por pendiente de grabar, que ya, en su momento, ya la grabamos, hicimos ya la... O sea que parece una vida paralela, es algo muy bueno. Sea, voy a dar un abrazo a este hombre, me comprende. No, la verdad es que... Y nada, y hemos hecho el reajuste de miembros, la verdad que muy contento también Porque es un equipo magnífico. Recordar, es muy importante tener los miembros reajustados. ¡Ay! Ellos ya se han reajustado los miembros y os recomiendo que lo hagáis todos. ¿Y, bueno, ¿y cómo es? ¿Yo doy fe o yo doy fate? Ya sé, ¿no? Fate o siete, no sé. Y nada, y los compañeros pues magníficos, son un encanto todo y bueno, muy bien. Hola. Oye, mi exmujer era del Laujar de Andarás, ¿te suena? Sí. A ver. He ido varias veces por ahí. ¿Has tocado? Bueno, muchas fuentes y tal. Sí, sí, era chulo. Y yo era el único que subía a las montañas. Los de ahí, ¿no? Decían, yo les preguntaba, oye, las montañas están nuevas, están ahí. Están ahí, ¿no? Están ahí, están ahí. Bueno, pues yo creo que lo mejor es escuchar a Faith, ¿no? Para saber que realmente qué es lo que hace. Porque por más que hables del grupo, si no lo escucháis, no lo sentís, claro. Pues escuchadlo, porque seguro que en directo no sé qué tema. Uno que suena como una puñalada, ¿no? Bueno, una puñalada trapera. Sí, ¿no? ¿Podemos eso o qué? Claro, tírale. Stop in the back. Sí, dale ahí. Venga, vamos allá, ¿eh? Venga, dale, con vosotros, Zeit. Venga, dale. Zeit es tiempo, ¿no? Sí. En alemán. En alemán. Y es un tema de Rammstein. Un tema de Rammstein. Sí, con los tontos ya no les hago para abajo. Sound me lawyer. Bueno, que sería una mostra molt diferent a lo que presenten a lo que presenten Quilmara, un so molt diferent a aquestes formacions. De moment tenim aquestes dues formacions que són així, d'una forma molt diferent, no estan basades en el mateix. I ara anem a començar amb l'altra persona, no? Sí, con Pablo. Pablo, que ja és un viejo conocido, ¿verdad? Sí, bueno, no hace mucho que... Estuviste por aquí, ¿no? Gracias, perdona, Just y Ancestro. Vale. Just Oliveras. Lo tengo en... Pablo, tranquilo, ya está. ¿Que te han metido un palo por el qué? Entre que veo poco y la dislexia... Pues terrible, no, perdona, Just de Ancestra, eso que no hace mucho que ya viniste también. Medio año. Sí, ¿no? Fue para Navidades, un poquito antes de Navidades, sí, es verdad, que para un concierto benéfico, también en la misma sala Boulevard. Correcto. Y bueno, desde entonces también, explícanos un poco, pues si habéis hecho algún disco nuevo, si todavía tienes del anterior, si tenéis nuevos proyectos. La verdad es que tengo poco que explicar, y con este palmarés que hay por aquí, ¿has visto? Mejor me callo casi directamente. Bueno, nosotros... pero ¿grabasteis el disco otra vez también vosotros? No, nos hemos limitado a ponerlo muchas veces. No, estamos en el mismo punto prácticamente. Uh-huh. Además se ha juntado que hemos tenido cambios de componentes, por problemas familiares, han tenido que marchar. Y bueno, estamos ahí. En este nivel es difícil, ¿no? Mantener una estructura de grupo. Es complicado, ¿verdad? Estamos en unas edades complicadas. También. Vienen niños, vienen problemas laborales, vienen historias y bueno, pues uh-huh. A veces no puede fructificar la banda como debe. Pero bueno, poca cosa más hemos hecho. Algún bolo hemos hecho por ahí suelto, algún otro se ha caído. ¿Pero qué cambios ha habido? El teclista marchó, estamos en proceso de buscar a otro teclista. O sea que vais a tocar sin teclista esta vez. Evidentemente, de momento, si hay alguno por ahí que se apunta y quiere, pues ya lo sabe. Pues ya sabes, teclistas de que nos escuchéis, pues mira. Yo sé que nos escuchan mucho. Yo sé tocar, pero a veces no sé si servéis escullons. Sí. Bueno, el órgano no lo toques. Jo estuve perfectament, això, Bueno, ho acabo de tocar ara mateix. Ja tenim algú que toca els collons, ja, també. Yo creo que los músicos no lo tendréis difícil para encontrar a alguien que toque los cojones bien, ¿no? No es bastante fácil. Bueno, incorporamos un guitarra, intentando suplir un poco la carencia de teclado. Uh-huh. Albert, lo conocéis mucha gente, Albert Sala. Y bueno, ahora estamos ahí. Vale. Con nuevo guitarra y evolucionando como podemos y bueno, intentando de momento, recomponer la banda otra vez. Vale, de momento las nuevas incorporaciones lo que están haciendo es pues aprenderse las canciones para poder tocar en directo, o ya están aportando y haciendo temas nuevos. Ya está rodando y ya estamos en temas nuevos también, uh-huh. Sí, vamos componiendo también. Vale, pero bueno, hay material para otro disco, pero bueno, a ver si se estabiliza un poco la banda, conseguimos que se estabilice y nos metemos a grabar. Perfecto. Es el siguiente objetivo. Uh-huh. Queréis seguir adelante, ahí está. Y las ganas están ahí. Vale, eso es bueno. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Cuidado, concéntrate. A ver, concéntrate. Esto es como de examen. Las vacas de Suiza. Yo me he quedado con eso. Cuidado, mira en los ojos. ¿Sabes qué pregunta? Da miedo. Ancestra, no sé cómo teniu registrat el nom, però hi ha una ancestra que s'escriu igual en Latinoamèrica. Pot ser. No, hi ha una formació, tu fiques Ancestra, YouTube, directament. Sí, sí. I dic, hòstia, com sonarà, de quina mena sonen? Dic, joder, si canten latino, no? Sí. Dic, només si se falta el reggaetón. No, són metal, cuidado. Però teniu registrat el nom, l'Ancestra? Sí, però es veu que el registre tinc entès que només serveix per aquí. Sí, per Europa, de moment va per certs països i Europa. I, a veure, va per països, continents i depèn de la posició que tinguin. No t'oblidis, el bo és el d'aquí. El ancestre bo és el d'aquí. Ah, coño. Pensava que m'estaves parlant de vi, tio. No. I dic, bueno, pues començava a parlar de vi. Tu sabes mucho de vino. Bueno. Tienes un pozo permanente. Bueno, l'últim que teniu vosaltres també és 2018, oi? No, 2022, que ho he mirat, perquè l'altra vegada no sabia de quan era. Aquesta m'han recordat jo. Vas muy bien informado. Aquesta m'han recordat jo. Sí, no. Tampoc ha passat. 2018, 2022. Tampoc ha passat tanto tiempo. Pensaba que había pasado más tiempo. Sí, no. Bueno, el disco es autoproducido, tampoco tiene una calidad increíble, pero bueno. Bueno, pero... Es una demo venida más. Sí. No, pero tenéis un vocalista muy popular. Sí, bueno. Es muy popular. En su casa también lo conocen, también. Sí. Sobre todo a la hora de comer, ¿no? De hecho, estuvo con Kirmara, tengo entendido. Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí? ¿También? Sí. ¡Hostia! ¿Cómo lo relacionamos? Historias de... Bueno, sí, no, yo tengo relación con ellos, con Ancestra, porque Héctor nos ha suplido un par y tres veces a Dani. Y uno fue en Irún, que fue un conciertazo, la verdad. Hay que decirlo, el tío lo dio todo. Y luego hemos tocado aquí en Barcelona un par de veces también con él. Y bueno, también tengo una relación con Emberish, pero... Es por otro lado, que luego le preguntáis, a ver si entran en antena y qué relación hay con si no la Mara, ¿no? Bueno, pues, n'hem escoltat la tercera formació, sí, que estarà el dia 22 d'aquest mes, claro. El divendres. El sábado, que és més fàcil, el divendres, el sábado. Hòstia puta, tio. Porto una polla amb lío amb el curro que la puta hòstia. I s'anomena Ancestre i d'aquí. Correcta. Los buenos, además. Los ancestras buenos. No hay abuela. No quedan abuelas. Espera, es Cuy Pablo, ¿no? ¿Les di? Sí, no, porque lo tenía apuntado. Y es que ve muy mal. Aquí la gente ve muy mal. Tengo, y tengo una dislexia que cada vez va más. ¡Venga, Pablo! Que no. Estaba durmiendo, tío. Con el Miguel, pues ya está. Bueno, ¿qué? ¿Tenés alguna cosa preparada? Sí, Just, no, sí, algo que sigue por ahí. Just, que no. Algo que represente, Just. Tú mismo. Elige el que más rabia te dé. Pon Mi Mundo. Mi Mundo. Por ejemplo. Bueno, pues no me escoltas a Sancestra desde Mi Mundo, que no es el meu, porque yo estoy con una mica de nobleza que para la otra banda. Como los mundos de Yuppie. Ahora, pues ya está. Vamos. We'll be right back. Bueno, i de dins de lo que tenim aquí, acabem d'escoltar les tres formacions de les quatre que tocaran el dia 22 a la Sala Boulevard, aquí a Sant Joan d'Espí, a l'Avinguda Barcelona. O sigui, per dir-ho d'una mena, si Sant Joan d'Espí està de festa, sempre que passeu cap a baix i pugueu entrar, pues, podeu passar-vos a la sala, no tingueu por, que escoltareu concertats de heavy metal. Anem a parlar amb la quarta formació que estarà, que són els Ambalish. Suposadament són de Terrassa, encara que hi ha hagut molts canvis i moltes històries. Tenim a Samuel a l'altra banda del telèfon i mirem de contactar amb ell. Hola, Samuel. Hola. S'ha cortat. M'has penjat? No sé què d'un setà, no. Pensaba que le vendías un móvil, ¿eh? Cuando ha visto esa voz de... Cuando ha visto la voz, ha oído la voz... Este ya me viene a vender un móvil. Se ha oído, pagaré... No, decía, la tarjeta del hormiguero. Y como dientes rotos. Uy, hostia, uf. Los riñones. Qué daño. Bueno, pues nada, hablo un poco aquí el silencio. En la radio no puede haber silencio, así que vamos a hablar. Estamos contactando con Samu de Ambalish para hablar. Y de mientras, pues bueno. Me está trucando. ¿Te está trucando a tú? Ha sido imposible. Bueno, pues agáfale. No, porque estoy trucando yo. Los pensalitos no le ha trucado. Las croquetas. Empanadillas. Bueno, pues aprovechando que tengo aquí a los tres componentes que van a actuar en el concierto, pues un poco... Deja pues, hablar por lo menos. Bueno, yo voy hablando, vamos a hacer... Bueno, ¿cómo veis la escena? O sea, porque claro, para hacer conciertos os habéis vuelto a hacer... Quilmara sí que van actuando, pero bueno, tampoco es que sea algo excepcional. Acein, yo sinceramente no se había visto. O sea, que ¿cómo está la cosa para salir? Nosotros, Quilmara, ahora mismo estamos en un proceso, pues, que como llevamos desde 2018 ya presentando un disco que lo hemos presentado, sí, y tampoco queremos quemar la escena, pues lo que queremos, ¿perdona?, ahora es preparar ya la nueva gira y eso, y estamos aceptando muy pocas cosas, no piden muchas cosas. Samuel, ¿estás escuchando? Tenemos ofertas, pero... Sí. Pero bueno, vamos dejándolo un poco para la presentación del nuevo tour. Vale, perdona, tenemos ya... Sí, ya tenemos aquí, he oído a Samu tenemos... por ahí. Sí. Hey, Samu, ¿qué pasa? Buenas tardes, Samu. Hey, John, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Está jodidillo, ¿no? Bueno, estamos en la última fase ya. Bueno, ánimos. Ya solo falta operación al principio de julio y ya empieza la recuperación rápida. A ver, ¿qué es Samuel, que estem parlant aquí de operacions, y no sé si es la de Operación Triunfo? Sí. Se nos hace gracia. No, no, no. Gracias a Dios. No, a eso no nos vendemos. Bueno, pues nada. Samu, explícanos, ¿no podrás participar en el concierto o estás convaleciente? No. Sí, tuve una desafortunada caída en mi trabajo el 19 de abril. Uh-huh. Y bueno, me fastidié la rodilla derecha, me la fastidié. De la caída tuve tres lesiones y una de ellas es la más bestia. Me fracturé por la parte externa de la rodilla derecha, me fastidié. Joder. Me fracturé el menisco. Uh-huh. Y también tuve un el 15 primer grado del ligamento anterior rotuliano, pero bueno, eso... De rehabilitación, de radioterapia, magnetoterapia y todo, pues ya sea... Luego para, pero ahora luego para que venga algún cabrón y diga que el trabajo es salud, ¿no? Sí, ya te digo. Hijo puta. Bueno, pero bueno, mira, y nada. Bueno, pues nada, un placer que por lo menos, pues mira, que podamos contactar contigo por teléfono, que estás con nosotros de espíritu y de corazón aquí, aunque no te podamos ver, y nada. Pues nada, hablamos un poco de Ambalish. Ambalish es una banda que, bueno, pues en diversas ocasiones ya ha pasado por aquí, la última vez también para el para un Camp Mercader. Sí, sí. Sí, estuve yo ahí. Subiste, ya viniste ya sé tú. ¿Quién eres tú? Ya, te tenemos, sí, sí. ya te tenemos visualizado, ¿eh? Aunque no estés aquí, tenemos tu cara presente. Y, sí, seguro que tienes una diana puesta. Tenemos una diana y mejor no te explico. Y nada, explícanos desde la última vez que nos vimos hasta ahora, ¿qué cambios se han fragado en Emberis? ¿Tenéis algún proyecto? Bueno, cambios ninguno. Hemos estado y seguimos estando componiendo para el siguiente disco. Uh-huh. Claro, por temas de trabajo y todo, nos está siendo un poquito complicado el poder avanzar un poquito. Pero bueno, ya hemos cogido ya riendas ya este año ya. Y nada, ya entramos en lo más seguro que entremos en estudio a partir de septiembre. Vale, ya, o sea que ya... ya para empezar. Entiendo que ya tenéis los temas ya trabajados y compuestos. Sí, bien trabajado, bueno, queda alguna cosilla que otra, ¿no? Pero ya tenemos ya bastante avanzado. Pero como para entrar dentro de, bueno, cuando nos has dicho, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, ya estamos ya preparando ya lo que va a ser el nuevo álbum de Embelec y bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas. Explícanos un poquito, ¿cómo va a ser? ¿Va a seguir con la misma trayectoria? ¿Vais a...? A ver, si hacer algún cambio radical, ¿cómo va a ir esto? No, seguirá siendo casi los últimos dos singles que sacamos. Va a ser por la zona de Crossing the Sky. Uh-huh. Crossing the Sky o como la versión de que hicimos de que la grabamos de los Misfits. Va a ser con especie de rock americano muy fresco. Pero claro, con la esencia de lo que es el gothic metal. O sea, que va a ser un Emberis totalmente reconocible, ¿no? Pese a ser con canciones nuevas. Sí. Estamos dejando unas cosas muy bonitas preparadas y intentaremos de que supere al anterior. Va a quedar mucho. Bueno, a ver si tenéis el mismo nivel de exigencia que veo por aquí con estas bandas, pues seguro que va a ser tremendo. Sí, bueno, cada vez. ¿Qué opinas de compartir cartella amb Kilmara, amb Seid y Ancestra? Hombre, a ver, de los tres grupos que me han mencionado, ya compartimos escenario con Kilmara y además con Kilmara tenemos muy buen rollo. Yo personalmente con John me llevo fenomenal, ¿sabes? Las otras dos bandas no las conozco, desgraciadamente. No, pero es un cartel bastante atractivo. Es que ells ens han dit que no és un plaer tocar amb Embelex. Rompe el estudio. Se ha oído la pistola. Son muy buena gente y además que son muy buenas personas y son muy buenos, son grandes músicos. Entre ellos está ese pedazo de batería que me lo quiero muchísimo. John, está también el otro guitarra que también nos produce alguna cosita, nosotros también, ahí, coño. El Carlas. No, es una banda muy potente y que está empezando a despegar y ya verás como dentro de poco Kilmara tiene que dar su pelotazo, porque los chavales se lo merecen. Igualmente, yo pienso lo mismo, ¿eh? Además sacamos el disco en 2018, ¿verdad? Los dos. Sí, claro, nosotros también lo sacamos en 2018. Por eso, tenemos que volar ya los dos ahí. Sí, no, es lo que digo, de que cada vez las composiciones, cada vez es más complicado componer, porque la música está avanzando de una manera que a mí personalmente pues no me está gustando, ¿no? Y antes componíamos, cogíamos un par de ensayos con dos o tres cervezas y componíamos una canción y todo, ¿no? Y venga. Pero ahora no, ahora ya las composiciones las miramos muy bien con lupa, miramos todos los riffs, que si vas ampliado algún sample, que si va algún instrumento extra, lo miramos todo muy minuciosamente para que quede lo más bonito posible y lo más fresco. Bueno, ante todo, claro, que nos tiene que gustar a nosotros la composición, pero miramos eso, miramos que no moleste, que guste también. Y de aquí a nada con inteligencia artificial, ya está. Bueno, no, en nada no, que eso está ya. Bueno, ya. Eso es un debate que un día tendríamos que llegar aquí a la tertulia tabernera, porque telita, ¿eh? Porque ahora es verdad, ¿eh? Pones cualquier cosa y sacas. Vale, ¿y a mí cómo me servirá en el Gandesa, tío? De Samu, Samu, perdona, que estabas hablando. No, un compañero me pasó una canción hecha por inteligencia artificial. Sí, sí, sí. No sé, no sé, le ponías unos datos, le ponías una canción de... Sí, yo he hecho una y todo. Y hacía una versión que dices, ¿de verdad? En serio, no me lo sí, puedo sí. creer. Y bueno, yo últimamente estoy viendo las redes que ya han hecho un concierto con un androide de cantante y digo, ¡ay, madre mía! Era Betty Osborne. Respeto también. Es otro estilo, pero más nuestro, si quieres llamarlo. Bueno, nos quedan nada, 4 minutillos para acabar el programa. Bueno, solo pues agradeceros a todos vuestra presencia, los que han venido, y también obviamente a Samu, que ahora mismo pues ha tenido que dejar la cena y hablar con nosotros. Y, bueno, y nada, os... ¿Puedo dar gracias a una persona? Sí, sí, bueno. Dime. Sí, pues nada, de parte mía y de parte de Embele, que hemos agradecido muchísimo el esfuerzo que ha hecho Alberto, de batería de tributo a Megadeth, de Mechanic, uh-huh. ¿Vale? Porque el pobrecito está trabajando un mes y medio para aprenderse el set list, que va a ser el que me va a sustituir. Y entonces, pues nada, le quiero dar un inmenso abrazo, porque el chaval se ha trabajado. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues un aplauso desde aquí. ¡Basta! Y nada, pues ya nos vamos a decidir, vamos a hacerlo. Hemos puesto un tema de cada uno de los grupos, vamos a poner un tema, sí. Obviamente, de ¿Qué tema, Samuel, qué tema quieres? ¿Qué tema? Sí, el cobre de los Misfits, por ejemplo. O no sé. Venga, va. ¿Sí? Sí. No, ese no. Ese, sí, era, que ya lo tenía, hombre. Pues se nos acaba el tiempo. Gracias a todos. Adiós. Bueno, usted ha dicho todo el grupo que pude haber y... Merci por estar aquí. ¿Pero qué tema? O sea, Memphis, no, tío. No, no, Memphis, idiota. Oye, no me llames idiota, ¿eh? Nos dejamos en la punta el tema del logo, ¿eh? El logo. Muy parecido al grupo zaragozano. Vale. Ahí lo dejo. Buen rey, Samuel. Ahí lo dejo. Voy a ver. Las 10 de la nit. La temperatura és